Hola, ¿qué tal? Soy CCT1 y les doy la bienvenida a la séptima temporada de la Cumancha Podcast. Y como sabrán, al sojo de Rome no se le ocurrió nada para la intro. Más que esto, espero no hagan caso si él pide a ayuda, todo es broma. Junto con sus teorías de co-conspiración de una inteligencia artificial tomó el co-co-control de la Cumancha. Espero que disfruten el programa de hoy por escuchas XDX de jajajaja. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy tenemos un programa bastante interesante, ya que tenemos las noticias más relevantes de la cultura pop y la industria del entretenimiento. Y hoy, precisamente hoy, vimos lo que fue Visions, que uff. Yo la verdad no le tenía tanta fe a estas animaciones, sinceramente, no a decir, yo las esperaba con muchas ganas. Pues recordemos un poquito de Bad Batch, que dije, ok, está padre lo que están haciendo ahorita con Disney y Star Wars, como que sí se están esforzando con las historias, con las interpretaciones y demás, pero Visiones a mí no me llamó mucho la atención por algunas cuestiones de animación y demás, ¿no? Ahorita les platico, ¿no? Y sinceramente sí, como que algo me alejó, ¿no? Del producto final. Pero me lo recomiendan. Y yo digo, ok, es alguien que no le gusta Star Wars. Así que la recomendación es de una persona que no le gusta Star Wars y me dice, ¿sabes qué? Está padre, checa, ¿ya la viste? Le digo, no. Le digo, a lo mejor me voy a esperar a verla más tiempo o algo así, ¿no? Y bueno, esto es por Disney Plus, pero pues la pueden encontrar ya en sus links bucaneros, ¿no? Lo pueden encontrar. Pero, o sea, son 9 capítulos de 11 minutos. Y yo me quedo con cara de wow. Cuando veo el primero dije sí, ok, con permiso, yo me voy a desconectar y voy a ver estos episodios. No los he visto completos, sinceramente hay veces que les recomiendo cosas y no las he visto completas. ¿Por qué, Rome? Porque me gustan y las quiero, como no sé cuándo vaya a salir otra segunda temporada, pues con calma, ya verlos, disfrutarlos, quizá volverlos a ver, que hay otros detalles, que sí hay otros detalles. Y pues ahorita platicamos un poco más de Visions de Disney Plus por parte de Star Wars, más producciones. Y ahorita entramos a la carnita, porque ahorita vámonos rápido con lo que son las noticias. Así que, cortinilla. Noticias. En otras noticias tenemos que por ahí PlayStation 5 tendrá algunas actualizaciones, o ya tuvo algunas actualizaciones, y que vendrán algunas ciertas mejoras para el sistema. Contaban por aquí, ya había unas actualizaciones que mejoraron, optimizaron algunas cosas. Por ahí también hubo una actualización de PlayStation 4 con una actualización 9.0, me parece que es, y que por ahí estaba dando errores. Yo tengo una PlayStation 4, ya la actualicé, no me dio ningún error mientras estaba, pues mientras la actualizaba, porque ahorita estoy jugando otro sistema, estoy jugando, ya saben que nos gusta lo retro. Si quieres ver algunos gameplays por ahí que hemos hecho retro y algunos juegos que hemos hablado, pues también ve a buscarnos en la página de La Cumancha Rome en YouTube, que por ahí hacemos unboxing, hablamos de videojuegos y demás. También hay más contenido por ahí. También puedes buscarnos también en Instagram, por ahí también de lo que hemos hecho unboxing, de las figuras que nos gusta, también venos a buscar como La Cumancha Rome. Y les comentaba que pues mientras hacía lo que es la actualización y veía otros juegos, pues no me dio problemas a mí. Al parecer por ahí también mejora sobre el almacenamiento y lo de la batería, que en algún momento morirá del PlayStation 4 y que pues en algún momento ya no te dejaría jugar o conectarte a lo que es el sistema online y que pues forzosamente tendrías que hacerlo, ¿no? Pero ahorita como ya va de salida la consola, pues ya no hay tanta preocupación por eso, ¿no? Ya se están preocupando por más por la PlayStation 5 y que pues esta ya están liberando un poquito más la PlayStation 4 y eso es lo bueno, ¿no? Están mejorando algunas cositas, pero otras pues sí, pero para mí ahorita no hubo ningún error. Esperemos que haya otra actualización. Mientras no juego a la consola, les digo, estoy jugando otro sistema que es el Wii, pues ahí veremos, ¿no? Ahí les platicaré, a lo mejor estaré jugando algo, avanzaré algo para estar revisando el fallo que tenga mi PlayStation y ahí lo estaré platicando. Les digo, con las actualizaciones nuevas, digo, va de ganancia los que tienen PlayStation 5 porque ahí los están mejorando bastante rápido. Me ha agradado como la agilidad que le han dado. Inclusive por ahí estamos viendo que también han agilizado para PlayStation 5. No hemos visto nada PlayStation 4 de lo que es Cyberpunk 2077, que se ve bien, se ha jugado bien, yo lo vi correr ahí bien y me agradó muchísimo ese juego y que sí sería como una cuestión de estarlo agarrando ahorita en ofertas, que acá en México pues está barato el juego, se llega a ver más o menos de una media de $17, más o menos puede costarte como a 15, puede costarte un poquito más en ya en botaderos o juegos de uso, por ahí lo he visto muy barato, así que pues hay que agarrarlo por si se optimiza o si tienes una PlayStation 5, pues ahí se jugará mejor. Pero bueno, también en otras noticias tenemos que hubo un Nintendo Direct, por ahí estuvieron viendo algunos juegos, por ahí hay unos juegos independientes que les tienen ganas, por ahí también, bueno, ahorita les voy comentando porque por ahí los fans se quejan de los gráficos de Bayonetta 3. Pues claro, todavía hay que mejorar algunas cuestiones cuando ahorita en esta época de juego nuevo, de actualizaciones y demás, pues sí estarán ahí pues sí se ve, ¿no? Como los altos gráficos, sí se entiende un poco en alguna manera que los juegos quizá tengan algunos errores, pues sí, van a decir, Rome, pero yo estoy pagando, sí, si venimos nosotros de la vieja guardia, pues ya venía en el cartucho todo, ya no hay nada más que hacer, ¿no? Pero ahorita en las nuevas consolas, inclusive nada más está el instalador, que es el disco, y te baja los 100 gigas, ¿no? De trancazo, por así decirlo, que no vendrían en un disco, por eso es que estamos viendo como las nuevas tecnologías, inclusive estamos viendo que necesitamos más discos duros por ahí, pero bueno, no sé, eso es cuestión de las nuevas generaciones y que a mí no me agrada tanto, pero pues como me gusta, mi corazoncito es retro, pero hay juegos que sí lo merecen, dices, ok, sí, voy a pasar 6 horas ahí esperando a que se cargue un juego, ¿no? Y puede suceder, ¿no? Esta parte, dependiendo también de mi internet, ¿verdad? Que está todo todo pitero mi internet, pero bueno, también agradecemos a los vecinos, creo que van a ser alguien que va a pintar carros acá atrás, se va a escuchar un poco de ruido, de fondo, esperemos que no se cuele tanto y que pues no escuchen ahí las perforaciones que están haciendo acá atrás, va a estar interesante, por ahí estarán pintando algunos carros, esperemos que pues toda esa parte no se venga aquí a la colección, eso espero, ahorita que lo estoy pensando, pero bueno, en otras noticias también tenemos que hay un tráiler sobre Injustice League, sobre, recuerden que salieron los videojuegos, también salieron los cómics por ahí, y que pues es el enfrentamiento, ¿qué pasaría si Superman se vuelve un tirano? Y que lo hemos visto también en algunos momentos con Mortal Kombat, inclusive el mismo Injustice para juegos de peleas, y ahora veremos la animación, ¿qué tal no las cuenta? Así que por ahí estén al pendiente próximamente. En otras noticias también tendremos que pues por ahí ya está en corto lo que es el de The Stranding Director Cut, que no sé, hay muchos decían que cómo es posible, si a Kojima le dieron rienda suelta, cómo es posible que pues haga un Director Cut. Eso se lo dejamos a unos directores que pues sí, ellos estuvieron un poco más pues encerrados, un poco más como cuadrados en sus producciones, y que no se les hacía factible. Por ahí también estaban viendo que pues que por ahí también se quejaban que pues el contenido pues se siente un tanto corto, ¿no? Del Death Stranding Director Cut. Por ahí estaremos, pues ahí chéquenlo. Yo tengo el 1, todavía no lo termino, simplemente me voy a dar mi tiempo, pero sí, que sí, por ahí están diciendo que pues sí se siente un poco tanto corto el extra que se había comentado. También hay mejoras gráficas, pues eso también influye muchísimo en lo que, en qué consola le estés jugando. Yo la tengo para el PlayStation 4, por ahí la conseguimos también, pues ya empieza a buscar, porque también estará barata por ahí en juegos de segunda mano. También en otras noticias, bueno, es que a nosotros nos gustan los juegos de segunda mano, hemos mucho más baratitos, y pues podemos decir que nosotros vamos un poquito con retraso, con retraso de videojuegos que salieron hace años y nosotros apenas lo estamos revisitando. Pero pues es una sorpresa, ¿no? Porque inclusive hay actualizaciones, hay nuevas cositas que pues nosotros se nos hace novedad, y que con los nuevos, con los viejos jugadores también las vamos descubriendo después de tanto tiempo. En otras noticias también tenemos que Netflix, pues al parecer Cowboy Bebop sale el 19 de noviembre, así que ya lo estaremos revisando. Híjole, no sé, yo tengo amor y odio, estoy feliz y enojado, no sé qué vayan a hacer con Cowboy Bebop. Esperemos que lo hagan bien, que lo hagan decente, y que pues no sé, es que la animación es bastante buena, y no me imaginaba un live action, ¿no? Y más como por Netflix, no sé, por ahí déjenlo sus comentarios. En otras noticias también les digo que en el Nintendo Direct pues confirman que va a haber una cinta animada de Super Mario Bros. Tenemos por ahí voces como Chris Pratt, por ahí también tenemos a Jack Black, por ahí tenemos a la bellísima Anya Taylor, que no sé qué pensar. Déjenlo en sus comentarios, los anima a ver una animación de Mario Bros. No lo sé, por ahí Jack Black la estará haciendo de Bowser, no sé si le prestará su voz, simplemente será gutural, no lo sé. Anya Taylor por ahí como la princesa, pues estaría interesante. Chris Pratt como Mario, no sé, por ahí estaremos escuchando el grito, me queda duda si estaremos escuchando ahí el grito clásico de Mario, si lo hará Chris Pratt, o de plano si lo hará Charles Martinet, no lo sé, estaría interesante revisar esa situación con Mario. Pero por lo pronto pues la animación ya está anunciada. También en otras noticias que hemos visto, híjole, regresa un juego que pues nos deja a muchos de los 90, nos deja un poco huérfanos, por así decirlo, porque no realizan una secuela del GoldenEye, que híjole, para mí creo que fue como la primera campal. No sé, por ahí déjenlo. Yo disfruté bastante GoldenEye de Nintendo 64 con bastantes amigos, con el sistema de multijugador, que híjole, nos explotó muchísimo la cabeza. Yo diría que sería uno de los pioneros en utilizar como este multijugador, y más si había otra consola. Wow, era bastante interesante, era bastante divertido, y horas y horas, y también lazos que se rompieron en este multijugador. Después viene como su secuela espiritual para Nintendo 64, lo que es Perfect Dark, que en algún momento se separan cuando surge lo que es Xbox, jala mucho lo que es Rare, pero pensando que se habían comprado Donkey Kong, pues no, simplemente se llevan a Conker, se llevan a Perfect Dark, por ahí se llevan a Banjo, me parece, creo que se lo llevan, si no mal recuerdo. Se llevan varios personajes, pero ya no los explotan estos personajes de Rare, y pues al parecer Perfect Dark regresa, y no sabemos cómo regrese Joanna Dark, que en algún momento sale otro juego para para Xbox, perdón, y pues no, pues así queda muy muy a la sombra del Perfect Dark de 64, aunque tenía mejoras gráficas y demás. Híjole, yo creo que sí nos deja un poco huérfanos a muchos en esos juegos, ¿no? Y me incluyo, ¿no? Que no haya, haya tenido un propio Nintendo 64 cuando iba a jugar con mis amigos. ¡Wow! Era muy, muy divertido. Esperemos que pues le hagan justicia a Perfect Dark, que sí es una franquicia que sí ha sido sepultada, pero pues sí se espera, ¿no? Hay un corazoncito gamer que sí espera esas, esa secuela, que espera esa continuidad de ese juego. En otras noticias también tenemos que, pues al parecer, por un precio extra en Nintendo Online, al parecer, ahí en Switch, vendrán juegos de Nintendo 64 y por ahí de Genesis. Híjole, me da mucho que pensar, porque yo sí esperaba, sencillamente una nueva mini consola, que quizás es mucho arriesgue, como salió la Nintendo y como salió la Super NES, que por ahí yo la tengo. Voy a escuchar mi odisea esa vez, o el unboxing, es uno de los primeros videos que subí al canal cuando sale esta mini consola de Super Nintendo. Para mí vale muchísimo la pena, y y por ahí terminé Castlevania, ahora que me acuerdo. Pero bueno, No sé si ya es olvidarnos completamente de estas mini consolas, que pues podría, algunos podrían decir que sí, pues lamentablemente las vamos a olvidar, quizá por el tropiezo que hayan tenido, porque muchas se hizo como revuelo. Digo, sabemos que veníamos de las consolas piratita, ¿no? De esas mil y un juegos, ¿no? Y que simulaban los controles y demás, que por ahí salió la idea, ¿no? De estas mini consolas oficiales, ¿no? De esta emulación, que sale Nintendo, después sale Sega, por ahí sale Neo Geo, por ahí salen otras consolas, Atari me parece, por ahí también salió el PC Engine también. Pero y sale también, afortunada o desafortunadamente, también sale la mini consola de PlayStation, que híjole, esa sí se pateó, inclusive hasta se regaló y le fue mal. O sea, no sé si ya no hayan querido sacar más mini consolas. Yo pensé que iban a sacar una mini consola, y la sigo esperando, de Game Boy, podría ser, ¿no? Hasta ahí podrían llegar a sacar los videojuegos, pero al parecer pues no. Nintendo creo que va a apostar muchísimo por el Nintendo Switch y lo va a empezar a alimentar. Yo creo que sí vamos a estar viendo ahí, ahorita que lo estoy pensando, yo creo que en lugar de estar sacando estos periféricos, a lo mejor, como lo veo, porque va a haber un pack donde van a venir los controles de Genesis y de, imagínense, con bajo licencia de Nintendo, aprobación de Nintendo, y también cuando eran acérrimos rivales, ¿no? En principios de los 2000, finales de los 90, principios de los 2000, y también un control de Nintendo 64. Híjole. Entonces, aquí mi pregunta o mi duda es, ¿ya no veremos esas consolas? ¿Nintendo optará por liberar estos juegos y que mejor compres el control y lo juegues en su consola? No lo sé, pero sí es una buena estrategia, porque sí me hace mirar, querer volver a revivir el Nintendo 64, que son varios juegos, pero no sé si lo saque, porque por ahí tiene varios juegos que deseo revivir de Konami, por los International. Por ahí también tenemos los de Rare, como hace rato lo mencionamos, pues claro, todo lo que es Zelda, lo que es Mario, lo que es Mario Kart también, no sé si hay, si son varios juegos como que sí son atractivos, y más por Sega también, ¿no? Si empiezan a alimentar, pero sí se viene bastante fuerte, porque recuerden que ya para el próximo mes viene lo que es la nueva consola, bueno, la nueva consola entre comillas, simplemente el cambio de pantalla, por así decirlo, que sea mejor, de la Nintendo Switch, que sí, por ahí yo estoy también viéndole y haciéndole guiños a esas con nuevas consolas, que sí se me antoja, porque hay mucho juego independiente ahí en Nintendo Switch, así que revísenlo, porque sí está bastante interesante, y después salen algunos para otras consolas. Por ejemplo, estábamos viéndola otra vez como Action Bear, que por ahí hice un saludo a Hades, porque tenemos un chiste local, que mete Nintendo dinero inclusive para la segunda versión, así que pues está interesante esta situación de lo que vaya a pasar con Nintendo y las nuevas producciones. También tenemos en otras noticias que pues al parecer tendremos una serie donde confirman que, pues sí, se hace una serie para Caballeros del Zodíaco, una serie animada, pero por ahí tendremos Sean Ben, tenemos por ahí las voces o los actores que estarán prestando voz, también tenemos a Sean Ben, recuérdenlo por lo que trabajo de Game of Thrones, a Famke Janssen, Nick Stan, a Diego Tinoc, por ahí tenemos también a Marga Casco. Wow, sí me movió las ideas Marga Casco, recuérdenlo también por El Cuervo, la serie de televisión, y sí, pues estaremos viendo cómo realizan esta nueva producción, pues esperemos que lo hagan bien, esperemos que pues tengan sus ideas bien sentadas, bien organizadas para hacer esta nueva animación de Sensei, ya que la última que vimos, la verdad, a mí no me gustó mucho, aunque lo hayan traído a la actualidad, que por ahí ya le hicimos una reseña. Podría ser no tan mala, pero híjole, son de las recomendaciones que diría que velo bajo tu propio riesgo. Hay cosas interesantes, pero hay otras que dices, si eres fan de la Fan from Hell de la animación de los 80, yo diría que ni te le acerques a esa animación. Por ahí también puedes revisar, aunque sea los videojuegos, por ahí algunos están interesantes, pero mientras esperamos y vemos esta nueva producción, pues esperemos que le vaya bien, y porque tiene a actores bastante, bastante interesantes, simplemente a Marta Casco y Sean Ben por parte de Game of Thrones y del Cuervo, me suena interesante, pero vámonos ahora sí con lo que revisamos, a lo que venimos, porque ahora sí esperemos darles una experiencia sobre Visions y lo que son Visiones o de Star Wars, la animación que, les digo, a mí me quedó un poco, no sé, no quisiera como decir que, no la quiero o no me llamaba la atención, porque sí... Que era eso, creo, era eso. Pero ahorita hablamos, vámonos con la cortinilla. ¿Qué revisamos esta semana? Ok, vámonos ahora sí con Visions. Híjole, Vision. Es una animación que al principio era un pastiche de todo. Yo la verdad no vi ni los trailers. Por ahí vi ciertas artes, el arte, los pósters y demás, y vi que era como un pastiche de animaciones. Había personajes, había ciertas, ¿cómo puede decirse? Dibujos, ilustraciones que sí son muy, muy de los estudios. Ahorita hablaremos de los estudios, pero sí como muy chibis, podría decirse, como muy kawaii, por así decirlo, porque sí, son estudios japoneses, son muy bonitos, muy estilizados, por así decirlos, ¿no? Muy cabezones, inclusive ojos grandotes, como hemos visto en las animaciones, y que a lo mejor eso nos podría alejar. A mí como que hay ciertas animaciones que me gustan, hay ciertas que no, por muy por el tipo de diseño, por así decirlo, vamos por eso. Y pensé, a lo mejor iba a ser más chistosito, va a ser un poco más cómico, podría decirlo, ¿no? En algún momento dije, ok, quizás sea un producto que quiera acercar más a otro público, ¿no? Star Wars, por la animación, y eso es lo que pensé, dije, ok, va, está bien, va, no, y quizá no sea el producto para mí, quizá no me le acerque en cierto tiempo, pero en algún momento, por ahí un saludo a la señorita M, que me dice, ¿sabes qué? Chécalo. Y la señorita M, les confieso, no es fan de Star Wars, así que me quedé con cara de... Ok, ¿por qué me lo está recomendando? A lo mejor la señorita M sí es fan muy, muy, muy, muy del anime. Es bastante fan del anime, pues, de las películas y demás. Pero Star Wars no, ni con embutido le metes Star Wars. Nada, no le agrada, no le desagrada, no la odia. Pero tampoco dices, ok, prefiero ver otra película que Star Wars. Y quizá lo entienda, en algún momento, porque pues son varias etapas de Star Wars, las hemos visto desde los episodios de Navidad de Star Wars, por qué no decirlo, de los clásicos, hasta las trilogía de Mark Hamill, de Harrison Ford también, se me fue su nombre, Carrie Fisher también, ¿por qué no? O sea, sí es sí es complicado, ¿no? Saltar de diferente tipo de expresión, ¿no? Y no voy a, por ahora no voy a ahondar cuáles son las, cuál es la trilogía que a mí me llama la atención. Ya he dicho bastante en el programa cuál es la trilogía que a mí me llama la atención y que en algún momento, pues sí, va cambiando, va generando un nuevo público, le va hablando otro nuevo público, ¿no? Como lo hicieron la trilogía 1, 2 y 3, ¿no? Esta parte de el inicio, ¿no? De todo, por así decirlo, el origen de Vader, por así decirlo. Y después vemos lo que es el pasaje de Rey, ¿no? De Kylo Ren, por así decirlo. Que en algún momento les he de confesar y van a decir, oye, Rome, yo me encanta Star Wars. Pero es sano también decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo sí dejé la trilogía 1, 2 y 3. Yo sí la dejé a un lado. Me fascinó lo que hizo Carrie Fisher, lo que hizo Mark Hamill, lo que hizo Harrison Ford. Me fascinó. Me fascinan un poco los cómics. Me fascinan algunos, algunos libros. Me fascinan. Tiene un bagaje bastante bueno. Intenté ver lo que es la trilogía con Rey, con Kylo Ren, porque sale Chewbacca, ¿no? Es el único que sobrevivía, ¿no? De esta trilogía, ¿no? Y decía, ok, va, sí, está bien. Me encanta el personaje, ¿no? De Chewbacca, de Harrison Ford, pero, híjole, en algún momento, no por lo que pasa en la segunda película, sino que la historia estaba dando otro giro y yo decía, ¿qué? Ya no hay entonces historia con los Jedi. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me están dando una buena historia? Si se supone que en algún momento George Lucas nos decía, ok, sí, es que es un caballero, sí hay ciertas semblanzas a los samuráis, sí hay duelos a lo vaquero, sí hay cierto, era un pastiche de todo, ¿no? Y espacial, decías, wow, o sea, sí quiero verlo, pero no me lo están dando. Esa parte se perdió en algún momento, en lo personal, ¿no? Esa parte de aventura, de duelo a blasterzazos, ¿no? Duelo con katanas, por así decirlo, y no con brillantes. Eso era para mí Star Wars. Van a decir, oye, Rome, no, eso no era Star Wars. Adelante, puede ser debatible, ¿no? Más cuando hablamos de los, por ahí también tenemos la parte de los midichlorianos, ¿no? Esta parte que dices, ok, ya no hay tanto por la fuerza, entonces ya es parte genético, ya no es que cualquiera pueda ser un Jedi. Dije, ah, caray, dije, pues como niño como que te excluyen, ah, ya no soy especial, ¿no? Quizá podría ser. Y con las nuevas series, con las nuevas animaciones, decía, ok, lo van retomando. Créanme que me recupera muchísimo Mandalorian. Me gustó muchísimo. Lo vi y dije, wow, sí se parece, ¿no? Sí tiene esta parte del samurái. Sí tiene esta parte de los duelos a blasterzazos, ¿no? Tiene lo cómico, sí, porque siempre fue cómico Star Wars, ¿no? Y yo siento que en algún momento en esa trilogía yo las dejé de ver. Yo ya no las vi. Simplemente hasta dije, hasta aquí. Lo he hecho también con los X-Men, que también me encantan los X-Men en película y también en los cómics los he hecho. Dije, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no leo más porque pues ya no me está gustando hasta dónde va yendo, ¿no? Y pues ni hablar, ni modo, ¿no? Y a lo mejor esa es una parte de que pueda transmitirles, ¿no? A lo mejor no vengo aquí a rantear o como a despotricar contra una serie. Tampoco lo voy a hacer con Star Wars. Mejor les digo, ¿sabes qué? Me sorprende muchísimo Vision. Porque esa parte de, les digo, de los midiclonianos, lo hace un ladito y dice, ok, sí, vámonos con la fuerza, ¿no? A lo mejor en cualquier lugar, en cualquier parte, sí es parte de la fuerza, sí es parte que está en ti, no importa en dónde esté, tú eres un Jedi, tú puedes serlo. Y wow, me emocioné muchísimo al grado de que dije, wow, en cada episodio lo mostraba en Vision. Y yo dije, wow, estaba muy equivocado al ver o al tratar de ver que decir, ok, debe estar muy estilizado Star Wars. No. ¿Por qué? Porque cada estudio que participó, a Kamikaze Douga, tenemos por ahí a Estudio Colorido, por ahí tendremos también a Geno Studio, por ahí también tenemos a Tiger, por ahí también tenemos a Kinema Citrus, también a Production y Cesaru.g, así en Cesaru, por ahí lo tenemos. No son improvisados en la animación y se nota. Y se nota en algún momento, por ejemplo, con Kamikaze, con el duelo. ¡Wow! Creo que esa abre con un bat, porque es el primer episodio y te pega un bat en blanco y negro y los sables a color. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! En un tipo época feudal donde todo se está mezclando como si fuera Japón, les digo época feudal, pero con tecnología y con ciertos avances, pero donde el imperio y la república pues quedaron muy apartados y ellos nada más les quedan remanencias, ¿no? Del imperio, por así decirlo. Se ubican en algún momento pasado, presente, futuro, en algún momento, pues sí, esa parte de la transición del imperio, ¿no? En algún momento en las batallas, en las guerras, sí se queda como muy estancado y sí se ve, ¿no? En algún momento sí toma cosas de la trilogía 1, 2 y 3, también toma de la trilogía 4, 5 y 6, por así decirlo, y toma mucho de lo esencial y hace a un lado lo que no. Y wow, a mí me llama muchísimo la atención porque encaja. Cada episodio que va pasando, el duelo, híjole, va encajando porque muchas veces vemos, sí, vamos a ver Jedis, ¿no? Y contra los Sith, sí. Pues no, fíjate que no, porque en el duelo se enfrenta Sith contra Sith, como diciendo, ¿sabes qué? Eso no va a suceder. O sea, sí, tú traes cosas bien metidas del imperio, ¿no? Y el expansionismo y más. Y hay cosas que no. O sea, sí, yo soy un Sith, pero fíjate que yo sí sé distinguir hasta dónde llega mi maldad o mi oscuridad. Y tú dices, wow, el primer episodio pega con tubo y bastante, bastante bueno, bastante estilizado, bastante como si fuera una tinta china. Dices, ¡ah! ¡Qué buen episodio! Ese sí, para que vean, ese sería uno de los más altos episodios que he visto de Visions. Los demás dices, ok, están padres, pero híjole, espérame tantito, porque ninguno tiene desperdicio. Y al final todos tienen como a flote todo este lore, esta historia de Star Wars. Por ejemplo, uno de los episodios que me gustó bastante, pero no le aportan mucho, porque en duelo te dices, ok, quiero saber más de ese espadachín. Sí, que me den una animación con 30 episodios de él. Podría ser, o simplemente son chispazos de, ¿sabes qué? Se me ocurrió hacer esto. No creo que vayan a hacer spin-off. Esperemos que sí, yo sí espero spin-off, pero hay muchos que dices, queda en un bonito detalle, en un bonito breviario, porque por ahí la mayoría sí hay Jedis, sí hay sí hay Sith, pero en algún momento, wow, se atreven a hacer en la Rapsodia de Tatooine, Rapsodia de Tatooine, Tatooine Rhapsody, híjole, sí es un Jedi. Sí, es un chico que está escapando, porque sí, de plano la orden, por ejemplo, la orden 66 o protocolo 66, pues es la orden prácticamente decir, ¿sabes qué? Vámonos con todos los Jedi, ¿saben qué? Esos no son bien recibidos y pues hay que eliminarlos, ¿no? Es esa parte donde podríamos encajar estas animaciones. Sí, en algún momento están escapando algunos son niños, y en algún momento hay uno que cae como en una vagoneta y no es que muy ominosos, no, sino simplemente es un personaje de la raza de Java y simplemente quiere formar una banda de rock and roll y se trata de eso, pero ¿qué creen? Se atreven a poner a varios cazarrecompensas, y sí, está entre ellos, es el buen Boba Fett, porque va por un pariente de Java, que porque pues por ahí no le gusta a Java cómo se está manejando este pariente, y pues prácticamente lo va a ejecutar. ¿Qué es lo que pasa? Pues prácticamente pues todos tienen un ensamble con él, ¿no? Por tocar la banda, por dar una segunda oportunidad, ¿no? Y sí, simplemente este Jedi, en lugar de utilizar su sable de luz, utiliza este sable para cantar. Hagan de cuenta que lo convierte en un micrófono. No sé cómo funcione, no sé cuál sea el mecanismo, porque no lo ocupa de esa manera. Y pues nada, simplemente es un Jedi que canta y le salva la vida. Y que creen, Java se vuelve como el patrocinador de esta banda, ya que pues la música sí es muy ad hoc a la animación japonesa, ¿no? Muy kawaii, muy emotiva, muy extrovertida, por así decirlo. Pero el capítulo creo que te deja mucho de la enseñanza o la parte de Star Wars, una esencia. Sí está lo cómico, pero sí hay razón porque hay comicidad, sí hay razón porque Java quiere eliminar a alguno de sus parientes y porque ellos en algún momento les dice, ¿sabes qué? Pues lo enfrenta y le dice, ¿sabes qué? Sí, pero pues vuélvete a nuestro patrocinador porque nosotros vamos a viajar por toda la galaxia. Y sí, pues es uno de los negocios de Java, ¿eh? Así que pues podría encajar, ¿no? Podría encajar este episodio. Les digo, es uno de los más y bien emotivos. Otro de los episodios que también tienen diferente animación, pues sería lo de los gemelos, la novia del pueblo. Son prácticamente ellos. Puede decirse que son del estudio de Tiger, que si por ahí nosotros tenemos como que, ok, esa animación la he visto, pues sí, se parece muchísimo a lo que han trabajado con Kill la Kill. Así que sí, los hemos visto bastante produciendo. Por ahí tenemos también otros episodios donde manejan a gemelos que, no sé, nos hacen muchos guiños a lo que son los libros y nos hacen muchos guiños a lo que son las, lo que son los cómics, por así decirlo. Son dos chicos que son creados para, si bien como una rama biológicas prácticamente y vivientes, pero están a punto de formar un rayo, pero que ellos son como las dos llaves. Ellos tienen que estar en algún momento conectados con el arma para disparar. Prácticamente ahí simulan que vuelan una estrella de la muerte, pero también pueden volar un planeta. Y en algún momento, pues, uno de ellos, pues, decide no hacerlo. Se roba una pieza de lo que es esta máquina, de lo que es esta arma. Y pues prácticamente esta es una pieza, es una piedra, por así decirlo. Pero en algún momento los hermanos se enfrentan. Son bastante buenos. Es uno de los episodios, para mí es bastante interesante por la historia, pero es uno de los episodios que para mí se me hace un poquito flojito, ya que ellos están peleando en el espacio. Rome, podrían aguantarles porque ellos aguantar lo que son la respiración porque son Jedi. Pues sí, podría hacerlo, pero creo que el manejo del arma, el cálculo que tienen ahí como para destruir o como para entrar a hacer en razón a su hermana y hermano, pues sí se me hace un poco inverosímil. Pero si tú pues quieres ver este episodio y pues la verdad es un poco más extrovertido, si es un poco más, más al anime, la verdad a mí me llamó la atención por el diseño y más por... con los trajes de Sith. Me gustó muchísimo. Los dos son Sith, por eso les decía, es que no es que vemos Jedi, no, creo que están escaseando los Jedi y prácticamente los Sith están tomando como otro vuelco de tuerca. Uno, porque no es que quiera la libertad y es que haya entrado en razón, no, simplemente no quería morir y simplemente quería escapar y quería rescatar a su hermana para que no hiciera una locura. Creo que Gemelos es bastante interesante, pues, y bastante lógico en algún momento, y en otra parte sí sé la lógica la venta por la borda, ¿eh? Pero bueno, creo que es bastante interesante Gemelos. No te voy a platicar todos, pero sí, híjole, hay otro que dice que se llama Toby Wan y la otra, el noveno Jedi. Híjole, esos episodios son bastante buenos, pero el que me llamó la atención y me hace pensar y decir, ¿sabes qué? Sí te voy a recomendar, no voy a hablar de todos, nada más voy a hablar de algunos cuantos, pero sí me hace pensar y me hace aterrizar muchísimo, es el de Toby Wan, y pues haciendo una analogía a Obi-Wan, ¿verdad? Y es a donde les comentaba al principio del programa como que esta parte de a dónde se fueron los miniclorianos. Creo que los avientan en algún momento por la borda y eso es bueno. También en el noveno Jedi deja esa misma historia, por eso es que no se las cuento, no se las voy a contar. Ustedes vayan a ver, pero Toby Wan, híjole, es un episodio lleno de nostalgia porque... Toby Wan está hecho por estudio de Science Saru. Híjole, Saint Saru tiene varios, ahorita que estoy viendo, revisando su trabajo, pues sí es estilizado. Yo decía, oh, ¿de dónde sale? Sí tiene ciertos toques como animes, creo que son diferentes, ¿cómo puede decirse? Estilos, pero agarran el estilo del señor Osamu Tezuka, del maestro Osamu Tezuka. Sí tienen algunos animes que sí se ven como muy del estilo de él, pero la mayoría no son igual, son como diferentes estilos. Híjole, Astro Boy me llega muchísimo, muchísimo en muchas referencias, ¿no? Y estábamos platicando en algún momento con él y con mi amigo Ades, un saludo. Y que pues es muy importante este hombre, ¿no? Osamu Tezuka, inclusive lo podemos ver, inclusive referencia de Mega Man, ¿no? Más o menos como por ahí el diseño, por ahí hablamos de otras animaciones que dices, wow, ¿cómo la toman? ¿Cómo lo transforman? ¿No? ¿Cómo tienen todavía reminiscencias de Osamu Tezuka, ¿no? Y Toby Wan, híjole, sí dice, quítate que ahí te voy, ¿no? Sí es mucho de Osamu Tezuka, sí es mucho de la historia. Creo que debes de ver este episodio, darle la oportunidad, porque empieza un poco lento, ¿no? Se trata de explicar mucho, ¿no? Te trata de explicar como inclusive la parte paternal, porque hay un científico y está Toby, que es un androide, que les digo, es muy igual a Astro Boy, muy similar. Y es importante que quede, yo creo que este mínimo que sea su esencia de Osamu Tezuka, con algo muy importante con estudios japoneses, que quede permeado ahí, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Aquí hay un sello, ¿no? Hay un guiño, hay un chocolatito para aquellas personas que saben de animación y que es lo importante que está pasando en este momento, ¿no? De darle esta pauta, ¿no? De Star Wars y entrando como más a de plano y de lleno de animaciones, que debe de haber otras referencias más atrás, sí las debe de haber, pero aquí dices, wow, ¿qué es lo que está pasando? Pues Toby es un robot en algún momento, tiene pues este sueño, ¿no? De llegar a ser un Jedi, ¿no? Pero es un robot al final de cuentas, ¿no? Ese sueño pues se ve muy lejano, por así decirlo. Y en algún momento pues da un giro de destino y dice el científico, ¿sabes qué? Sí, vas a hacer algo, hazlo, ¿no? Como que ya piérdele tú el gusto, ¿no? Tú reflexionas si puedes ser un Jedi o no, yo no te voy a quitar ese sueño, pero pues hágase un lado, ¿no? Porque yo estoy trabajando, estoy haciendo algunos cálculos y demás, ¿no? Porque el científico se la pasaba haciendo cálculos, estaban trabajando en cierto experimento, ¿no? Total, Dobby pues en algún momento le da la vuelta al planeta, quizá no sea tan grande el planeta, pero al final hay un lugar donde no entra Toby, está en un sótano, le dice, ¿sabes qué? Tú no puedes entrar aquí, ¿no? Y es el único lugar donde no vas a poder encontrar un cristal, que es el cristal que alimenta los sables. Este cristal, pues recordaremos en algún momento que inclusive, porque lo dicen muy bien en otra animación, que es el noveno Jedi, que dependiendo cuál sea tu destino, cuál sea como tu idea, con el sable es con el que se pinte ese sable. Y total, vamos con Toby Wan. Toby Wan en algún momento pues entra a lo que es este sótano, porque no encontró el cristal, pues para poderse volver un caballero, pues necesita encontrar su destino, ¿no? Necesita encontrar este cristal y pues no lo encuentra, va al sótano, que es el único lugar donde no ha explorado, y ¿qué creen? Pues se encuentra una nave y luego vemos que es una nave, pues sí imperial, pero pues como estamos en medio de la ruptura del imperio y la república, pues prácticamente todas las naves se parecen, ¿no? Todas están sobre el rango, pero en algunos momentos decíamos, ah, esa es una nave imperial, ah, esta es una nave Jedi o una nave de la República, por así decirlo, perdón, pero sí, este chico dice, ok, lo vamos a buscar, es una nave, y pues él empieza a jugar, ¿no? Como si fuera un niño prácticamente. Al parecer acciona la nave y pues por ahí hay un carguero espacial y pues van por la nave, van a decir, ok, es alguien que es uno de los nuestros que sobrevivió por algún impacto, o puede ser que es un caballero Jedi, así que vamos a investigar cualquiera que sea el motivo de esta nave, ¿no? Por estar en ese punto, en ese planeta, y lamentablemente lamentablemente el profesor científico, pues sí, es un Jedi, ya es un científico viejo, por así decirlo, ¿no? Ya él sabe qué es lo que viene, ¿no? Bien, lo que va a acontecer, esa batalla, y que en algún momento, pues algunos Jedi, pues ya, aquí la historia o prácticamente lo que conecta es que los Jedi han sido vencidos, ¿eh? No hay excusa ni pretexto que en algunos hayan quedado con vida, ¿no? Hay unos que sí, ¿no? De plano, no pueden. No dieron la batalla, ¿no? Y no es el caso con este científico. Cuando esconde a Toby Wan, ¿no? Y le dice que sí, que se vuelva un Jedi. Y pues a él le entrega lo que es el sable de luz. Pero creo que me parece, no me acuerdo. Muy bien, lo tendré que volver a ver. No me acuerdo si le da con la piedra o no. Porque ahorita les comento qué es lo que pasa. Y lo deja, ¿no? Y lo deja a la deriva, lo deja con sus robots. En algún momento, pues al parecer, este niño se queda como dormido. Y pues ya no ve todo el enfrentamiento y que ve que todo el laboratorio, todos sus compañeros robots, pues es androides, pues también están destruidos, ¿no? Y pues la revelación, digo, son 11 minutos y que lo hacen rápido. La revelación es de que pues él aparece, al parecer le tendieron una trampa porque él en algún momento acciona otra vez lo que es el laboratorio y pues ellos se dan cuenta, ¿no? Como que oye, alguien le regresó la vida a este planeta, ¿no? Pues hace que llueva y que crezcan plantas, ¿no? Y prácticamente pues regresa un caballero Sith. A por Toby, ¿no? Y que él únicamente que tiene pues es el sable, ¿no? Lo tiene desarmado. En algún momento pues él ve que tiene él tiene la piedra, ¿no? En algún momento él ensambla lo que es el sable láser y pues empieza a batallar con este caballero Sith. Que muchas veces podremos decirle que eso es lo que también le pasa en el noveno Jedi y que pues es un salto de tope, por así decirlo, que en algún momento dices, ok, ¿quién los entrenó? ¿Quién los volvió diestros con la espada? No, pues simplemente ahora sí que tenemos que decidir que pues son natos, ¿no? Tienen habilidades natas para manejar los sables de luz y es lo que pasa con Dobby, no es, él es un robot. Él decide ser un Jedi, no tiene los miniclorianos porque al final es un robot, no es de que haya sido un clon y demás, no, es un robot y de la nada pues Toby se convierte en un caballero Jedi y pues tienen que ver qué es lo que sucede al final porque es bastante interesante, ¿no? Y nos recuerda muchísimo a los mechas, ¿no? En la batalla, en algún momento los ensambles, lo que son las coreografías, y tú dices, sí, esto lo he visto antes, ¿no? Es muy Gundam, sí, es muy Mazinger, y tú dices, wow, sí, está bastante bueno, ¿no? Es una pelea de un robot al final de cuentas, y tú dices, sí. Muy al estilo y más con lo que es el simbolismo de Astro Boy, pues te emocionas muchísimo. También lo digo, el noveno Jedi, hay una parte donde, digo, ya lo pasó con Toby, ¿no? Que en algún momento, pues hay una chica que va a entregar unos sables y que pues se vuelve diestra, ¿no? Porque ella no era el plan de que ella se convirtiera en un caballero de Jedi. Pero hay un giro de la historia donde dices, oh, caray, cualquiera podría ser un Jedi. No precisamente que tú no tuvieras la oportunidad, sino si tú eres uno con la fuerza, si tú eres sensible con la fuerza, pues sí lo lograrás, ¿no? Y véanlo, también el noveno Jedi es muy buena, nada más que yo quería platicarles la de Toby Wan, que dices, wow, sí, quisiera ver más episodios de Vision, de Star Wars por Disney Plus, creo que lo está haciendo bastante bien, a comparación de Bad Batch, creo que esto es mucho más rápido, es mucho más ágil, no hay un ancla donde digas, ¿sabes qué? Eso podría haber sido, eso podría pasar, sino disfrútala como si fuera un What If, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera caballeros de esta manera? ¿Qué hubiera pasado si se estuviera regando todo el universo y que pues simplemente hay algunas velas prendidas, ¿no? De los Jedis y los Sith, ¿no? Estos enfrentamientos aislados. Recuerden que el universo es bastante extendido, así que pues quizá en algún momento simplemente la historia quede en algún planeta, quizá quede en alguna constelación, pero híjole, yo lo tomaría de esa manera. Pero bueno, es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de La Comancha Comics. Bye.